Saludos, bienvenidos y bienvenidas a la caverna. Acabamos de escuchar la canción Santa María, líbranos de Putin, del grupo ruso Pussy Riot. Tres supuestas integrantes de este grupo de punk rock feminista están detenidas en prisión preventiva hasta el 23 de abril, en que irán a juicio, por interpretar esta canción en la Catedral de Cristo el Salvador en Moscú. Se enfrentan a 7 años de cárcel en virtud del artículo 213 del Código Penal de la Federación de Rusia. Uno de los sacerdotes ortodoxos dice: ahora la población rusa sabe lo que es el feminismo y el punk, una cópula demoníaca, nos enfrentamos a demonios. La Iglesia ortodoxa mantiene un poder creciente en la sociedad rusa, y pese a la gran cantidad de muestras de apoyo a las Pussy Riot, la Iglesia ortodoxa persigue un castigo ejemplarizante. Podéis informar sobre las Pussy Riot en la siguiente página web, freepussyriot.org. Artículos en inglés y en castellano. Os dejamos ahora con una canción de las madrileñas BKC, Minoría Absoluta. Que tienen que sufrir la cruda suerte de estar bajo el yugo de los fuertes. Van a buscarte la cabeza de ese que pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando enciendas tu mierda. Y el racismo, sexismo, homofobismo, como anoto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote, como el coyote, burlándonos con un mimí del corre, corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde vas, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Como los periodistas inventan la realidad. Los satanicianos que asegran esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá. Ya me ves, subo el volumen a todo gas. El es informativo que nunca va contigo. Mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión. Y crea tu opinión con esta elección. Mientras aquí tiran sin probar un policía de manjar, al otro lado del mar muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan donde las toman, cuanto más. ¿Cuándo va a llegar la hora? Es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Junta tu ciudad con tu repulsa y usa tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá. La huelga general del pasado 29 de marzo ha dejado de manifiesto varias cosas. Primero, por un lado, una masiva participación en la huelga, en los piquetes y en las diferentes acciones que se llevaron a cabo durante todo el día, así como masivas manifestaciones en todo el Estado. Un gran movimiento popular fue el que se articuló en esta protesta, con diferentes visiones, juntos pero no revueltos, en la mayoría de los casos. Independientemente del discurso de los más media, la jornada se puede considerar como un éxito y un incentivo a la continuación de las protestas. Segundo, la coacción hacia los trabajadores fue un hecho en infinidad de empresas. En estos tiempos difíciles, la amenaza a perder el trabajo supuso una losa en infinidad de trabajadores y trabajadoras que cedieron a la coacción patronal, aunque fueron muchos más los que vencieron el miedo al despido, teniendo en cuenta las pocas perspectivas de futuro que la reforma laboral deja a las trabajadoras. Tercero, el despliegue policial durante toda la jornada fue masivo. Jugaron la baza del miedo y de la represión. Una vez más, la violencia institucionalizada campó a sus anchas. Hubo cargas de la policía por doquier. Madrid, Leganés, El Ferrol, Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Barcelona y decenas de heridos. Una de estas personas, Suba Nafarrate, de 19 años, fue herido de gravedad tras recibir un fuerte golpe en la cabeza durante el transcurso de una carga policial en Vitoria. Está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Según testigos presenciales, el citado golpe, que generó un derrame cerebral, fue provocado por el impacto de una pelota de goma lanzada a 4 metros de distancia, mientras que la mentira policial asegura que se cayó mientras corría. En una manifestación en solidaridad, con Subán, el día del 30 de marzo en Vitoria-Gasteiz, la policía volvió a cargar y detuvo a 4 personas. Varias personas más fueron heridas por disparos de pelotas de goma en Barcelona. A destacar, una que perdió un ojo. También en Barcelona, una persona tuvo que ser operada y se le extirpó el bazo. Todo ello provocado por la patada de un mozo de cuadra le propinó en la tripa. Y para variar, como viene siendo habitual, ningún policía llevaba visible su número de identificación. Esto no es casual. Pasamontañas y sin número de identificación. Les aseguran la impunidad. Os dejamos con una canción de The Dresden Dolls, Miss Me, Me. Missed me now, you gotta kiss me if you En Barcelona la gente no se amilanó frente a las agresiones de los Mossos y respondió con bastante fuerza, plantándoles cara durante horas. Las imágenes de locales de bancos y multinacionales ardiendo han servido para oscurecer la participación masiva en la huelga del 29 de marzo. Todos los medios a coro se echan las manos a la cabeza y se lanzan a la condena unánime de los incidentes. Se rasgan las vestiduras frente a los miles de euros en pérdidas causados por los disturbios, pero ni un solo medio hace referencia a los heridos provocados por los uniformados armados, y cuando hay alguna mención se miente descaradamente, leyendo la versión policial, y todos son caídas o heridas provocadas por los mismos manifestantes. La técnica se repite continuamente: manifestaciones masivas y pacíficas e incidentes. Se destacan los incidentes y de las manifestaciones ni se habla. No por ello, desde la caverna les bailamos el agua y vamos a condenar los incidentes, que nos parecen legítimos. El poder puede gestionar sin despeinarse las manifestaciones masivas durante un día. Otra cosa es que éstas se prolonguen en el tiempo y ocupen la calle indefinidamente, como fueron las acampadas del 15M. Lo que no puede gestionar es la lucha callejera masiva y espontánea que le cuestiona y que muestra a las claras su debilidad. Violencia no es quemar un puto contenedor de basura o dos o 300. Violencia es echar a las familias de sus casas con una deuda bancaria de por vida. Violencia es dejar a la gente sin trabajo y al mismo tiempo subir los precios. Violencia es empobrecer a la mayoría mientras una pequeña minoría se enriquece. Violencia no es quemar un Starbucks. Violencia es disparar a bocajarro pelotas de goma y dejar a chavales de 19 años con derrame cerebral. Aporrear todo lo que se mueva con saña y pegar patadas que hace que te tengan que estipar el bazo. Violencia es la suya, la que se vio en las calles de Barcelona no es más que la respuesta de la gente cuando te están dejando ya sin otra opción. Os dejamos con una canción del grupo mexicano Tijuana No, Spanish Bomb, versión de los Clash. Se alza el nivel represivo. 4 de los detenidos en Barcelona han ingresado en prisión. A toda vista, culpables antes de ningún juicio. Se impone el castigo preventivo. Estarán en prisión para evitar que puedan manifestarse los días 1 de mayo y durante la reunión del Banco Central Europeo en Barcelona, también en mayo. Esto recuerda a prácticas que ya creíamos olvidadas. A principios del siglo XX también cerraban a los anarquistas para que no pudieran participar en manifestaciones. Es curioso, han mandado a estos 4 chavales a prisión en base a las declaraciones de la policía, pero el antiguo presidente de la comunidad mallorquina, Joan Matas, que ha sido ya condenado a 6 años de prisión por corrupción, todavía no ha pisado la cárcel. Preparando el terreno para la represión, tenemos en Granada al subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, que ha señalado que este movimiento está tomando una deriva más cercana a los antisistema que a la defensa de posturas concretas y ha abogado por extremar y prevenir el cerco sobre sus actuaciones. Os dejamos con un tema de la japonesa de 50, 60, 70, 80, Guitar Date. If you can't decide. Se venía hablando en las semanas anteriores de cambiar la ley para endurecer los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. Todo con vistas a ir metiendo en vereda a todo aquel o aquella que intente utilizar el espacio público para manifestar su disenso. Después de la represión en las calles de Barcelona el día 29 de marzo, los demócratas de toda la vida cacarean al unísono. Hay que dotarse de medidas legales para combatir a esta chusma que toma a la calle. Y sus lamentos han sido rápidamente oídos por los ministros de Justicia e Interior. Van a intentar equiparar cualquier delito durante unos disturbios con terrorismo. Pero no nos engañemos, la práctica no es nueva. La llevan realizando durante años en las calles de Euskal Herria. A cualquier chaval que pillaran en disturbios le acusaban de terrorismo. Pasaba por la Audiencia Nacional e iba a prisión con unas penas desproporcionadas. Euskal Herria ha sido un laboratorio represivo, un apartheid político. Y lo que es peor, dicha práctica se ha demostrado exitosa. Así que toca exportarla donde vuelva a producirse agitación callejera. Esta reforma supondrá elevar las penas mínimas de cárcel a 2 años, pudiendo los jueces decretar la prisión provisional si lo consideran conveniente. Ahora, las penas que implican cárcel por vandalismo son de 1 año. Si se elevan a 2, los fiscales pueden solicitar prisión provisional y así los jueces aprobarla. Os dejamos con un tema de JC Satán, Paranoid. I'm just a man. Evidentemente, según se agudice la protesta, se alzará el nivel represivo. Si estuviéramos quietecitos, ellos tan contentos. Rescatamos una cita de un libro recientemente editado por Virus Editorial, El Movimiento 2 de Junio. Quien se somete voluntariamente a un amo y se deja explotar, no tiene que temer represalias. Si se resiste, se lo obligará a la fuerza. Y cuanto más enérgica sea su resistencia, tanto más enérgico será el terrorismo de la clase dominante. Si no fuera así, no habría ni dominantes ni dominados. La alternativa a renunciar, más o menos voluntariamente, a la autodeterminación para no verse sometido a métodos terroristas, no hay ninguna alternativa que valga. Las acciones revolucionarias son evidentemente un pretexto frecuente para restringir las libertades civiles y fortalecer el aparato represivo, pero no son el motivo ni la causa de estas medidas. Nos dejamos con la canción de los californianos Tilt, One Day. Cifras hablan por sí solas. 23,6% de paro. El porcentaje asciende al 50,5% si se mira al de los menores de 25 años. Y mientras hay más gente en el paro, suben los precios de la luz y el gas. El gobierno suprime 1.600 millones de euros para fomentar el empleo, según el propio ministro de Economía, Montoro, porque no genera empleo directamente. Pero la jugada maestra, la cuadratura del círculo, es la amnistía fiscal. Mientras exprimen a más no poder a la clase trabajadora, decretan una amnistía para que aquellos que llevan años defraudando y no pagando, precisamente los más ricos, o aquellas mafias que disponen de dinero negro en abundancia, regularicen su situación pagando un 10% por el dinero que ahora declaren, y de esta manera tener el dinero limpio de nuevo. Gran favor para los grandes especuladores, chorizos y defraudadores. Definitivamente nos están meando y nos dicen que llueve. Os dejamos con un tema de Baby Samplers, Too Much Time. Smaller. Hablamos ahora de la ocupación de tierras por parte de la Asamblea de Parados del barrio granaíno de Casería de Montijo, barrio con un alto porcentaje de paro, gran parte de larga duración. Esta asamblea, con un importante bagaje de trabajo en otros ámbitos, como la problemática de los desahucios, optó en diciembre del pasado año por ocupar parte de las lindes del río Beiro al paso por el barrio, hasta ese momento abandonadas y convertidas en improvisado vertedero. Tras una limpieza intensiva de la zona y la construcción de las infraestructuras mínimas necesarias, han comenzado a trabajar la tierra, plantando patatas, cebollas, berenjenas, con la idea de generar un espacio de autoconsumo y trabajo colectivo que ayude a las familias de la zona a afrontar, en parte, los problemas derivados del paro y la precariedad. Actualmente son 40 las familias que trabajan en las 11 huertas creadas, cada una de ellas con total autonomía, pero realizando una serie de tareas comunes en conjunto, como el desbroce, compostaje y limpieza del río. Tras estos 4 meses de funcionamiento, este proyecto también está posibilitando la creación de lugares de aprendizaje sobre el medio natural y la agricultura para los niños y las niñas de las escuelas cercanas. Os dejamos ahora con un tema de las bajistas de los Pixies, The Breeders, No Aloha. No bye, no aloha. Recordaros que estáis escuchando La Caverna, un programa de Radio Almaina, la onda invisible de Granada, ahora emitiendo desde el 107.1 de vuestro dial. Continuamos con más música, ahora un tema de Lunatics, Sit Finger Dick. You can't just go to hell. Drunk and stuck. Otra opción que puede ser factible sería la creación en Granada de un mercado de productos autoproducidos. Podría ser cualquier día de la semana, donde practicar el trueque y el intercambio, así como acercar los diferentes productos autoproducidos a la ciudad a un precio más asequible al no haber intermediarios. El problema puede ser encontrar el emplazamiento para dicho mercado. Puede ser en un gran local o sala o centro social cedido semanalmente para dicho mercado o mediante la creación de una asociación que se encargue de solicitar los permisos al ayuntamiento para poder hacerlo en las calles. En el caso de que esto falle, también se podría ocupar una plaza y desarrollar allí el mercado, necesitando en dicho caso gente de apoyo para poder defenderlo. Es una idea no mía, simplemente de cualquiera que quiera hacer la suya. En todo caso, ideas, sugerencias, alternativas o para irnos conociendo, podéis escribir a lacavernaradio@gmail.com. Os dejamos con un tema de Fastback, White It Out. Todo es mercado, ¿qué eres tú? No hay que ser muy espabilado para saber la respuesta. Tú eres mercancía, tú y todo lo que te rodea. Y todo lo que le rodea a lo que te rodea. Pero, ey, ey, no te preocupes, no te agobies, no es grave. Esto es así y es normal. Nosotros también somos humanistas y también creemos en el espíritu del ser humano. También hemos cultivado la cólera, porque la cólera es purificante. Pero ahora hablamos de la realidad. Decimos que tú, tus pensamientos, tus sentimientos, tu trabajo y toda tu vida es mercancía, porque tú y todo lo que te rodea forma parte de un gran mercado en el que tú también activamente vendes, compras y cambias. Vendes tu tiempo, tu trabajo, tus ideas y te dan dinero para que compres lo que necesitas. Y cambias, cambias amor, amistad y otros sentimientos por más de lo mismo, más o menos adulterado. Y de eso trata esta vida, de vender, comprar y cambiar. Y de eso trata este naufraguito, de mercancías, de la cantidad justa para ser feliz, y de cómo es a veces todo tan difícil, y de cómo te dan mercancías podridas y no puedes hacer nada por evitarlo, y eso duele, y por eso no puedes ser feliz. Este texto pertenece al fanzine El Naufraguito, todo un fanzine único y artesanal que aquí en Granada puedes adquirir en la librería Bacacay. Y vamos ahora con una canción de Detroit Cobras, Ain't a Shame. ¿Qué? Si partimos de una premisa falsa, la respuesta está viciada. No, no todo es mercado. Existe la caridad, el amor, la compasión, la bondad, también el odio, que no se rigen por las reglas del mercado. Hay algo más que el comercio y los intereses egoístas. Existe el alma pura, libre y soberana. Y aunque existen los corruptores de los ideales y la virtud, lo que no tiene precio, ni peso, ni longitud, triunfará en el cómputo final de la humanidad. Podríamos seguir con este discurso tan dulce y esperanzador. ¿Para qué? ¿A quién vamos a engañar? Panda de cursis. Mentiras contra el tiempo, falacias, engaños, fábulas, quimeras bienaventuradas que están en la raíz del sufrimiento. ¿A dónde nos conduce la mentira? A más mentira, a más dolor, al falso cielo de los pervertidos, en el que los que han creído noblemente se encuentran perdidos y confusos porque nada es como les habían prometido. ¿Qué hay que hacer entonces? Reconocer la realidad para saber crear nobleza donde solo hay comercio. Aprovechar la realidad para convivir con la mercancía sin que nos afecten las pérdidas y ganancias ni los efectos a pagar. No hay espacio entre la raíz y el árbol, pero una observación adecuada nos librará de nuestro probable destino. Presentir la decepción nos librará de la amargura. También extraído de El Naufraguito. Y vamos ahora con una canción del grupo homenaje a De Ceros, Will Weekend, con la canción llamada Black and White. Y hasta aquí hemos llegado en La Caverna, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada, emitiendo desde el 107.1 de vuestro dial. Un saludo, trogloditas, y nos despedimos con una cita de Cantinflas. Nunca pides que te den, mejor que te pongan y tú agarres. Dejamos con un tema de Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Chao. Something for